is all I've got to give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made. L-O-V-E. Elizabeth. Hay que tener. Así, simplemente. Elizabeth. Del álbum Hot and Silver. Hay que tener mucha confianza en sí misma para simplemente firmar sus discos con su nombre, Elizabeth. Con un signo de exclamación, eso sí. Y lo mismo su página web. Todo junto, ElizabethJazz.com. Elizabeth con Z y con TH al final. Trombonista, cantante, compositora. Es una mujer que muy, muy, muy activa, especialmente en estudios y acompañando a cantantes, por ejemplo Michael Bolton. Hace mucho tiempo que sale de gira con él, pero ha trabajado mucho en estudio. Trabaja mucho también Elizabeth en el campo docente. Vive entre Nueva York y Los Ángeles, aparte de las temporadas que se pasa de gira. Ella es de Vermont. Estudió neurociencia en Harvard antes de irse a Nueva York a tocar jazz y a trabajar como músico de estudio. Ha tocado con grupos y músicos de jazz, de rock, de pop, de indie. Fantástico. Y este es un demo que ella me envió desde los Estados Unidos, un demo que ella sacó el año 2007. Con cuatro temas, cuatro clásicos. Hemos escuchado este primero, Love. Y, pero antes, claro, importante, resulta que hoy está de cumpleaños. Hoy está de cumpleaños. Y como está de cumpleaños, pues la saludamos. Ya le enviaré un mail saludándola, pero de momento, a lo mejor le mando el link del programa para que lo escuche. Happy birthday, Elizabeth. Bien, pues para recordarla seguimos con este EP, porque solo hay cuatro temas. Tiene un disco nuevo, Elizabeth, pero aún no ha llegado a mis manos. Es cierto que es del año 2011, no se lo he pedido, pero debería pedírselo. No, esta es una buena ocasión. La saludo, le mando el link del programa y le preguntaré por su nuevo disco. Siguiente tema, Cole Porter, Night and Day, Elizabeth. Near to me or far. Night and Day, Cole Porter. Elizabeth, a la voz y al trombón. Dan Schlesinger, a los saxos. Paul Sandwald, a la guitarra. Apóstolos Sideris, al contrabajo. Griego, ¿no? Y Kyle Strump, a la batería. Esto es de un EP, les decía, de cuatro temas de Elizabeth, del año 2007, Hot and Silver. Otro clásico. Ay, me olvidaba, pues hoy es el primer lunes del mes de noviembre. Hoy es 4 de noviembre del año 2013, justamente el día que nació Elizabeth. Bewitched. Es el título del siguiente tema, Elizabeth, en Bonatarda Noctambules. Contrabanda FM en directo los días lunes de 4 a 6. En la Radioneta los sábados a partir de las 22 horas. Radioneta en Valparaíso. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía, los miércoles a partir de las 15 horas. Y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. I'm wild again, beguiled again. Each spring. Elizabeth. Bewitched. Si quieren más información sobre Elizabeth, esta mujer de Vermont que vive entre Nueva York y Los Ángeles, cuando sus múltiples, porque son múltiples, realmente esta mujer es muy solicitada en los estudios de grabación y en la parte académica, es una muy buena pedagoga. Entren en su página web, www.elizabethjazz.com. Elizabeth con TH, con Z, elizabethjazz.com, todo junto. Y vamos a escuchar el último tema de este EP, otro clásico, son cuatro magníficos, magníficos temas, todos ellos clásicos. Time After Time, Elizabeth, Happy Birthday. Thank you. Elizabeth, time after time. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Con Elizabeth hemos comenzado el programa de esta tarde, como es habitual, con una voz femenina o una intérprete femenina. Hoy lunes, ¿qué digo? Sí, lunes, 4 de noviembre de el año 2013. Primer lunes, si antes dije martes me equivoqué, no estoy seguro. Primer lunes del mes de noviembre, y de aquí ya vamos poniendo casi la directa y cuesta abajo para llegar al fin de año. Vamos a continuar con un personaje que es posible que alguna vez, y no me acuerdo cuándo fue esa vez, y es posible que nunca haya sonado aquí en la radio. Mire que hace años que tengo este disco que salió al mercado, otra vez estamos con las letras pequeñitas, y no tengo la lupa aquí. Y no es porque no lea bien, tengo mis gafas de leer, pero claro, en un CD, la parte de abajo donde está la fecha tan pequeñita, que si no tienes una lupa, no la ves. Y ahora mismo no la tengo al lado mío. Pero tiene que haber sido del año 2000, 1999 o año 2000, no más tarde. De un músico holandés, músico, cantante, pintor holandés, el señor Herman Brood. Un personaje, es un personaje. En Holanda era y es, sigue siendo todo un mito. Vamos a comenzar por el final, ¿qué les parece? El 10 de julio del 2001, el músico y artista, les voy a leer una nota que sale, y así será más fácil y no me lío. El 10 de julio del 2001, el músico y artista holandés Herman Brood perdía la vida tras suicidarse, arrojándose al vacío desde la terraza del Hotel Hilton en la ciudad de Ámsterdam. Toda Holanda sucumbió ante la noticia. Además, bien, él, como muy selecto que era, no se tiró de donde él vivía, a lo mejor vivía en un piso demasiado bajo, no. Y tampoco se tiró de cualquier edificio, fue al Hotel Hilton, y desde la terraza del hotel se tiró al vacío. ¿Pero quién es este hombre? Veamos. Para muchos, sigue el artículo, un idiota, un enfermo, un chiflado. Para otros, un artista, un músico, un amigo, un padre. Y sobre todo, una figura emblemática del imaginario cultural holandés. Sentimiento vivo hecho persona. Fue un personaje, realmente. Cuando decimos cultura, se dicen muchas cosas. Es interesante porque muchas veces creemos que solo basta con ser un genio de las artes o las letras para pertenecer a un determinado círculo, para ser considerado especial. No olvidar figuras míticas como el señor Vincent van Gogh. Herman Brood viene a ser el mejor representante, iba a decir vivo, no está vivo, pero sí mantenemos su figura como su figura está viva, el mejor representante de aquel eslogan de sexo, drugs and rock and roll. Un yankee postmoderno. Un yankee postmoderno. Un rebelde sin causa. Un artista popular que dejó su nombre grabado en innumerables dibujos y posavasos. Era un entre drogas y de las duras, durísimas, y alcohol, el hombre se tiró gran parte de su vida. Entonces, claro, es casi lógico que en sus innumerables visitas a innumerables bares de, no solamente de Ámsterdam, pero fundamentalmente en Ámsterdam, uno de sus, digamos, soportes favoritos para hacer pintura siempre, o dibujos, siempre andaba con sus rotuladores, eran los posavasos de la barra de los bares. Un héroe inconcebible, este Hermann Broth, el último lunático, dicen de él. Todo un mito en Holanda, se los digo, ¿eh? Yo ya había escuchado alguna cosa de él antes del desenlace. En aquella época tenía una, conocí a una colega, un amigo holandés que era fotógrafa, y a través de ella había escuchado cosas, y fue ella inclusive la que me comunicó el suicidio, la muerte de Hermann. Cuando miramos a alguien que hizo fama, que se hizo famoso, miramos el producto más allá del productor. Podemos ensalzarnos diciendo que era un idiota o un lunático, pero lo que sobrevive es su arte, el producto final. Vamos a ver, creo que fue lo último que grabó, o si no, lo último es un single, es un CD, pero es un single, lo último. El conocido tema de Polanka, My Way, que lo popularizó Frank Sinatra, y por el segundo tema sería When I Get Home, de Nick Cave. Esto creo que fue la grabación póstuma, pero él hizo un álbum, él era rockero, ¿eh? rockero, una especie de Miguel Ríos de aquí del estado español. Pero en este disco Back on the Corner, él explota la otra vena, esa vena que tenía de crooner, de cantante de jazz, y lo hace con una big band. Y una big band que realmente suena de ensueño, es una super big band. Entonces vamos a escuchar de este álbum Back in the Corner una breve introducción, 30 segundos, con un tema clásico de la orquesta de Duke Ellington, Take the A-Train, y después vamos a pasar directamente al tema que le da título a este álbum, Back on the Corner, el señor Hermann Broth. Desde, no sé si lo habrán enterrado en Amsterdam, pero es muy posible, desde el cementerio de Amsterdam, Holanda. place. One of these days, I'm gonna need a friendly face. And I'm back on the corner, right back on the corner. I've been in this position too many times before. Now I'm back by my lonesome, right back by my lonesome, watching the people go from door to door. I got to find me a way to quit this place. One of these days, I'm gonna be a memory case. And I'm back on the corner, right back on the corner. I've been in this position too many times before. Back on the corner, Herman Broth, dell'album del mismo titolo. A 12, casi 13 años de su muerte, de este ser contradictorio, que produjo incansablemente, porque aparte de eso era poeta y un personaje bastante conocido en los medios de comunicación, obviamente, pero activo también porque escribía artículos y estas cosas. Una vida, ya les digo, marcada por este dicho que tanto se le aplica a los, especialmente a los músicos de rock, a los de jazz antes, ahora ya no tanto, porque claro, los de jazz tocan jazz y esto es rock, sex and rock and roll. Este hombre sigue estando presente en el colectivo imaginario de su gente en Holanda y la parte también de, bueno, los Países Bajos. No en vano, cuando le preguntan al famoso Jules Deelder, poeta, escritor y también alcalde nocturno de la ciudad de Ámsterdam, cómo es la Holanda desde que Herman Broth no está, él responde: aburrida. Vamos a ver un poquito de la biografía de Herman. En realidad su nombre era Hermanus. Herman fue un artista, pianista, músico y poeta holandés que nació en la ciudad de Zwolle el 5 de noviembre del 46, es decir, mañana estaría celebrando su cumpleaños. Hijo de un técnico muy emprendedor, hermano, digamos, dentro de los tres hermanos era el del medio. De pequeño fue un niño tímido, regordete y con anteojos que pasaba sus horas dibujando en la que en su momento era la fábrica de máquinas de su padre. Su padre, Jupp, solía pasar más tiempo en su fábrica o con sus amantes que con su propia familia. Momentos dolorosos para el joven Herman, que sentía un gran apego hacia su madre. Su primera clase de piano la tuvo en 1959, como con 14, 15 añitos. Pasaba él más tiempo dedicado a sus aficiones que prestando atención a sus obligaciones académicas. Aún así, en el 64 ingresó en la Escuela de Artes de Arnhem. Fue allí donde se inició su carrera musical, al fundar una banda de beat rock, The Moans, los gemidos. The Moans tuvieron bastante éxito tocando para las tropas estadounidenses y tras una gira en el país vecino, Alemania. En Alemania se los hacía conocer como de origen inglés, ya que esta era la época de las bandas británicas como los Beatles o los Rolling Stones. Tuvieron su época de apogeo con chicas histéricas y la parafernalia psicodélica de ese momento, y así empezó. Y en ese momento el consumo de anfetaminas para mantenerse despierto. En esto no se diferenciaba mucho de los Beatles en las interminables noches de bolos en Hamburgo. Fue el inicio sin retroceso a la adicción que lo llevaría a la decadencia y a la posterior muerte. Seguimos con este álbum, Back on the Corner, con esta fantástica, pues ya se han dado cuenta lo bien que suena esta big band. Otro clásico de la orquesta de Duke Ellington, It Don't Mean a Thing If I Ain't Got That Swing. Herman Broth, de Holanda, Amsterdam. Thank you.

do the adapt to do do da ba do do you know it makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you got. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Do you da do da da wa do do do wa. Don't mean a thing. All you got to do is sing. Dooley dooley dooley dooley bop do do do do wa. No difference if it's sweet or hot. Just keep that rhythm, everything you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Doodly do do da do bump do do wow. Doodly doodly do do da wow. Do do do ha. Do do do pop doodly da do do do do wow. It don't mean a thing if I ain't got that swing. Herman Brood del álbum Back on the Corner. Bueno, lo teníamos a mitad de los 60 con la banda The Moons y el 67 lo dejó para formar parte de la ya entonces formada banda de blues Cabby and the Blizzards, liderada por Harry Maskey. La banda consiguió varios éxitos, incluso una gira junto a Van Morrison. Fue durante esta época que su relación pasajero, o pasajera, una relación pasajera, con la por entonces Miss Groningen, Tekie Busenik, daría como fruto su hijo Marcel. Con Marcel tuvo tardíamente una buena relación, quedando él, el hijo, como propietario de una galería con muchas de las obras de su padre en Noord-Schwarzwoude, una pequeña aldea en la provincia de Noord-Holland. Yo lo pronuncio como creo que se pronuncia, si viene un holandés aquí y me llama por teléfono diciendo que estoy destrozando el holandés, tendré que aceptarlo. Pero, en fin, seguimos. La relación con Cabby and the Blizzards se puso tensa cuando la compañía discográfica descubrió a Brood con posesión de narcóticos. Fue el final de Herman Brood en la banda blusera. Este fue un periodo incierto para Brood con recurrentes problemas con la ley. A principios de 1974 se unió a una reunión que hizo esta banda que organizara la cadena Vara para el programa de un programa de televisión. A partir de ahí, Brood retomaría su carrera musical junto a un conocidísimo músico holandés, Jan Akkerman, con el cual participaría brevemente en la formación Stad, en Noord-Holland, grabando el disco Flash and Dance Band. Luego se uniría a la banda Vitesse y tras el primer álbum, en 1975 abandonaría la agrupación. Es decir, en un año y medio ya ven todo lo que este hombre hizo y deshizo. 1976 sería un momento crucial en su vida. En este año que se iniciaría la inquebrantable amistad con el que luego sería su manager Cos Van Hit. Frank Heath era el propietario del café Plenge en Winschoten, y el encuentro se iniciaría tras un confuso episodio donde Broad estaba buscando una jeringa que se le había caído en el cesto de la basura. En 1977 Herman formaría la banda que lo haría más famoso, que de esta banda, que con esta banda justamente fue con la que yo le conocí, y tengo un álbum o dos de Herman con esta banda, Herman Broad and His Wild Romance. Tras el segundo álbum, Spritz, vendría el gran éxito con el hit Saturday Night. Tanto Alemania como Francia estaban interesados en ese momento en el grupo. El 79, Brut participó en la película Chacha de Herbert Curiel, casándose en la película con la famosa cantante punk Nina Hagen. Esto es la Nina Hagen, esto es la película, película que se vio por aquí en los cines de arte y ensayo, y la vi hace un montón de tiempo. Ese mismo año Broad salió de gira por Estados Unidos, sin embargo la gira fue un fracaso y el álbum allí producido no tuvo siquiera éxito en Holanda. Este fue el final, abrupto final, de su carrera y de la Wild Romance Band. Volvamos a este disco con esta big band, y vamos a escuchar otro tema, Going to the City, Herman Broad. Now if you're going to the city, there's just two things I hope. If you're going to the city, boy, there's just two things I hope. You don't take money from no woman, and don't start fooling around with dope. If you're going up to the city, you better have some cash. And if you're going up to the city, you gotta have some cash. Because the people in the city don't fool around with trash. Gotta lock your door. And if you're going up to the city, you better lock your door. Because they take what you got, boy, and then they ask for more. If you don't stand up and howl, you're gonna get left out. If you're going to the city, there's just two things I hope. If you're going up to the city, boy, there's wish just good things, I hope. That you don't take money from a woman and don't start messing around with dope. Going to the City, Herman Broad. En 1985, Herman se casó con Sandra Jansen, con la cual tuvo dos hijas, Lola y Holly, más una chica, Brenda, hija adoptiva por la pareja. En los años que siguieron, Herman Broad se dedicó más que nada a la producción de su obra pictórica y la participación en una obra de teatro y una película sobre su vida. Su trabajo pictórico se asemejaba al movimiento Cobra, con los característicos colores brillantes. Broad, daltónico de nacimiento, confundía a veces los colores, por lo que muchas veces agregaba letras enormes en color negro para poder distinguirlas mejor. Es así que su propia firma formaría parte de la obra. A pesar del abuso de color, sus obras tienen un deje de tristeza. En este periodo intentó seguir adelante con su carrera musical, pero sin éxito. Sí adquirió fama, pero fue por sus escandalosas declaraciones a la prensa, sobre todo con temas como las drogas y el sexo. Broad, enfermo de fama y destruido por las drogas duras, se convirtió en el emblema vivo del junkie holandés. Como consecuencia del uso indiscriminado de drogas y alcohol, hacia el año 2001, su cuerpo estaba total y absolutamente destruido. Con su cuerpo con fecha de vencimiento, Herman Broad decidió ponerle punto final a su existencia, arrojándose desde la terraza del Hotel Hilton en Ámsterdam. En su bolsillo encontraron un papelito que decía: hagan una gran fiesta. Vamos a escuchar dos temas de este álbum Back on the Corner. El primero es Lost Mind y el segundo se los anuncio entre el breve tiempo que hay entre este tema y el siguiente. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces vamos a escuchar ahora mismo. Les dije Lost Mind, no es ese. Vamos a escuchar Saturday Night. Aquí lo tienen, Herman Broad. And chicks hang around, dressed to kill, surrounded by the boys like bees on the honey. And some do and some don't, some never will. A freezing night, stood on the corner. The man passed by, ask us what we do and what we need. Then pointing his finger to the wrong side of the street. Do nothing, just hang around. Do you mean, boy? Digging sound. Doing nothing but hanging out. His head all busted, looking just a little too. I just can't wait. For Saturday night. Just can't wait. just can't blame. The neon light, the open all night, just in time, replaced by the fantastic appearance of a new day. Why, melancholy Guido's crawling on his back in the doorway. The beautiful soul music turns out a jukebox. Kicks dressed to kill some dudes, some never will. Saturday night. Herman Brood. Route 66. Well, if you ever plan to mow the grass, take my way, that's the highway, that's the path. Get your kicks on Route 66. From Chicago to L.A., more than two dies of mine all the way. Catch your kicks on Route 66. Come from St. Louis down to Missouri, Oklahoma City, oh so pretty. She Amarillo down to New Mexico, Arizona, don't forget the Mona, 10 miles, San Bernardino with you. Hit to this kind of tip. Take a highway on this California trip. Get your kicks on Route 66. Su álbum Back on the Corner. Bueno, ¿y qué ocurrió después de la muerte de Herman? Esto fue el año 2001. Tras su muerte, en el año 2002, el Museo Cobra en Amstelveen presentaría una obra retrospectiva con fotos tomadas por su amigo Anton Anton Corbijn. Su obra hasta el momento no había sido reconocida y valorada. Imagínense, en el año 2002, un año después de su muerte. Sin embargo, la asistencia de sus fans sería exitosa y se vendería mucha de su obra. En 2004, el artista Ken pintaría un graffiti en homenaje a su vida en el Idene Tunnel de la ciudad de Delft. En diciembre de 2005 abriría sus puertas en Wageningen, un museo dedicado a su obra, el Museo Herman Brood, abierto al público y con entrada gratuita. Dicho museo posee la mayor colección de sus pinturas, dibujos, serigrafías, fotos y objetos personales. Noviembre de 2006 se realizó una exposición sobre su obra y su vida en la galería de Rock Arte Hoek van Holland, titulado La vida de Brood, que combinaba los distintos aspectos de su vida entre el rock y el arte. En el 2006, el guitarrista de Wild Women, Danny Lademacher, escribiría un libro sobre su periodo con Herman Brood. Más tarde, ese mismo año, se estrenaría la película Wild Romance, sobre su vida, protagonizada por el actor Daniel Boisevain. Entre noviembre del 2006 y febrero del 2007, el estudio del artista sería temporalmente desplazado al Museo de Groningen para la exposición Chacha, con motivo del estreno de la película Wild Romance. Su estudio original se ubica en la calle Spooi, en Ámsterdam, que se mantiene intacto desde la muerte del artista. Una pausa en este detalle biográfico de este hombre que estoy presentando en esta tarde de noviembre, 4 de noviembre del año 2013, en recuerdo de este hombre que es todo un mito en Holanda y un total y absoluto desconocido fuera de Inglaterra y Alemania. También es conocido en Bélgica, en la parte de flamenca, Flemish. Y como mañana es el aniversario de su nacimiento, pues quería recordarlo y brindarle este pequeño homenaje. Vamos a escuchar dos temas: I love the life I live. I love the life I live. Herman Brood. You see me rocking as I pass you by. I'm talking about because I could be high. And please forgive me, honey, if you will, cause I live the life I love. I love the life I live. Ring and my money too. Tomorrow night you could be long to you. Forgive me now, if you will, cause I live the life I love. I love the life I live. I may lay a hundred on a bed this time. Tomorrow night I can't cover you down. Next week it could be over the hill. I'm just trying to tell you people how I feel. See me rocking as I pass you by. Talk about me cause I could be high. And please forgive me, honey, if you will, cause I live the life I love. I love the life I live. Herman Brood, y ahora Swinging. Little uninspired, if you're bored, you just can't afford to miss out on the scene. You know, I am Bill, my little swinging scene. So look neat, don't you drag your teeth, don't lose. I have a drink of juice, you know just what I mean. Now I am Bill, my little swinging scene. Sometimes it gets a little hard to start, and sometimes they ain't get no far. But when it's really working like a charm, you keep my coming back to the farm. Turn loose, have a confused, loose out. See what it's all about. You know just what I mean. Now I am Bill, my little swinging machine. En el año 2008, 7 años después de su muerte, se editaría un número desconocido de Herman Broad junto a su amigo el rapero MC Drama, que escribieron juntos en el año 1998, 10 años antes, titulado Papá no viene a casa esta noche. Me imagino que sería autobiográfico. Desde el 13 de mayo del 2011, está abierta al público la Galería Herman Brood en el Westcourt Art Hotel Amsterdam, donde se pueden apreciar grandes lienzos y serigrafías. El escritor y poeta Ber Chabot escribió una biografía sobre su querido amigo Herman en 4 tomos. Ahora sí que no les leo los títulos porque me son absolutamente, no imposible, pero es que ahora sí que me daría vergüenza pronunciarlo. ¿Qué más? En la ciudad de Svolle, donde Herman Brood naciera, existe un recorrido a pie sobre su vida y los lugares donde dejara su huella. La iniciativa es de la Galería de Art IQ, con un libro como manual de uso publicado para ese fin. Estas son cosas que se han ido haciendo, ¿no? En homenaje a Herman y con digamos, en honor a él. El músico Francis Black, conocido como Frank Black, del grupo norteamericano del rock alternativo Pixies, lanzó en el 2007 un álbum enteramente dedicado a Herman Brood con el título Blue Finger, dedos azules, en una referencia coloquial a los habitantes de la ciudad de Svolle. Los temas del álbum hacen directa e indirectamente referencia a Brood, incluyendo un tema de Brood, You Can Break a Heart and Have It. En 2010, Blue Finger fue adaptado como ópera rock para un musical producido por la compañía teatral Catastrophic Theatre. También ocurrió en el teatro a fines de los 80. Se presentó una pieza teatral en diferentes localidades, entre ellas Ichmuiden. La obra transcurría en un autobús blindado en la que los pasajeros tomaban parte del show. Brood vestía uniforme militar y era asistido por unas cuantas azafatas militares, entre ellas la actriz Karine Krutzen. Esto es una de sus... No, si era el año 90, a finales de los 80, era, digamos, su participación en este evento teatral. My Funny Valentine, Herman Brood. sweet little Valentine. You make me smile from the heart. Your lips are laughable, unphotographable. Still, you're my favorite piece of art. If you're the vigorous last dying creed, if you're mouth a little weak, when you open it to speak, change your head for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine. Siempre es bien recibida y se agradece, especialmente después de todos estos temas así con un swing realmente impresionante y contagiante. Es decir, la banda que tiene detrás Germán es, me imagino que debe ser con lo mejor que hay en de músicos en Holanda, en Amsterdam. Don't forget to smile. Otro tema de este álbum, Back on the Corner. You don't know what you're doing. You're on the road to ruin. You better watch your step. Soon you're gonna be needing help. You don't know rhyme or reason. You think you're out of season. You're walking your last mile. Hey baby, don't forget to smile. I remember back in 68, you told me, honey, you were going straight. Now here we are in 94. You want me to hang around and take some more. And you don't care who you step on. You think you got a secret weapon. You're walking your last mile. Stay. stay in style. '68, you told me, honey, you're going straight. Now here we are in '99, you want me to hang around and drink your wine. You don't know what you're doing. You're on the road to ruin. When you're walking, you let smile. Don't forget to smile. El señor Herman Brody, este tema titulado Don't Forget to Smile, del álbum Back on the Corner. Vamos a escuchar ahora el último tema. Hay 16 canciones en este CD. Hemos escuchado prácticamente la totalidad, o si no, más o menos van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escucharemos 11 de las 16. Esta es la última. Nothing but the blues. Herman Brood. Ain't got the chains for a nickel. Ain't got no bounce in my shoe. Ain't got no fancy to tickle. Ain't got nothing but these blues. Got no coffin that's working. Ain't got no feelings to brew. Don't have no telephone number. I ain't got nothing but these blues. Band is swinging, the folks are singing. I just can't let my head down. Believe me to it, there's nothing to it. Since my little baby left town, ain't got no rest in my soul. Got no winnings to lose. Ain't got no telephone number. I ain't got nothing but these blues. Ain't got a dream that's working. got nothing but these blues. Nothing but these blues, Herman Broad, del álbum Back on the Corner, su álbum, digamos, lo último que grabó como trabajo, ¿no? En un CD. A lo largo de su vida, Herman Broad produjo innumerables obras en los bares a los que acudía con frecuencia. Entre estas obras se encuentra una innumerable colección de posavasos para cerveza que Broad utilizaría para crear pequeñas obras de arte. En general, caras de gente que veía en los bares o situaciones que le llamaban la atención. El bar era la extensión de su atelier y el material del posavasos era ideal gracias a su estructura lanosa, que con la ayuda de bolígrafo y marcadores dejaba la marca de Broad. Herman solía regalar sus souvenirs. Su manager posee una colección de 23 posavasos que fue recuperada de bar en bar. Mañana Herman estaría celebrando su cumpleaños. No lo hará. Sus fans seguramente que lo harán en Amsterdam. Y yo, anticipándome a eso, le hago este pequeño homenaje y este pequeño saludo a Herman desde Bonatarda Noctambles en Contrabanda FM, y lo hago extensible a la Radioneta en Valparaíso y a Radio Almaina en Granada, Andalucía. Y ahora sí escucharemos lo último. Este es el trabajo, lo último del 2011 que grabó Herman Broad, y que me parece, esto no lo puedo asegurar, me parece que apareció después de su muerte. Todo un testamento, My Way, el mismo tema que popularizara Frank Sinatra, Herman Broad, y con él, y con este tema, dejamos este recuerdo a Herman. I'm certain I've loved a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regret, I had a few, but then again, a few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each chartered course, each careful step along the highway, and more, much more than that. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up, spit it out. I faced it all, and I stood tall. And and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now it still subsides. I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. To say the words he truly feels, and not the words of one who knew. The record shows I took the blows and did it my way. El 10 de julio de 2001. Oh no, oh no, not me. I did it my way. Herman puso fin a su vida arrojándose al vacío desde la terraza del Hotel Hilton en la ciudad de Ámsterdam. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Ya estamos en la recta final del programa después de este especial que hemos hecho recordando a Herman Brood. Y si alguien quiere ver más información de él, Herman, se escribe tal cual, H-E-R-M-A-N, y el apellido es B-R-O-O-D, Broad, Broad. Bien, tenemos otro, este buen amigo que está de cumpleaños, y Adrián Igaez, argentino, compositor, pianista, sí que está de cumpleaños hoy. Nació el 4 de noviembre de 1960 en Buenos Aires. Un hombre que combina muy bien el jazz con el tango, bolero, como veremos ahora, y otros estilos. Sí, tiene un álbum grabado aquí en Barcelona. Adrián Igaez, de su álbum Una Módica Plenitud del 99... nos va a interpretar este tema de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. El día que me quieras, Adrián Igaez. Feliz cumpleaños, Adrián. Ya te felicité por Facebook y ahora lo hago desde el estudio de Contrabanda FM. una preciosa versión de Adrián Yáez de este tango inmortal, El día que me quieras. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Adrián nació, se los comentaba antes, el 4 de noviembre de 1960 en Buenos Aires. Comenzó su carrera como profesor de piano en el 85. Pronto comenzó a trabajar profesionalmente en los numerosos clubes de jazz y cafés que hay en Buenos Aires. El 95 saca su primer álbum, Las Tardecitas de Mintons. Por este disco recibe una nominación para un Grammy Latino. Y en el 2000, y su álbum Tango Reflections del año 2002 le permite participar en el premio Clarín y lo gana, que este ha sido prácticamente el de los premios que ha recibido el mayor de todos. También lo presentaron en la revista Downbeat en abril del 2001 y lo presentaron como pianista invitado en el Lincoln Center de Nueva York para un evento que se hizo en el 2002 que lo llamaban Nights of Blues, Habaneras and Tangos. Ahora vamos a escuchar un tema grabado en directo en el Café Vinilo el 8 de septiembre del 2012 con Adrián Yáez al piano y este magnífico contrabajista argentino que vive en Barcelona ya hace tranquilamente 3 décadas, que es un excelente pianista, contrabajista de jazz y también de tango. Y aquí tenemos a Adrián y a Horacio Fumero, a él me refiero, el contrabajista, interpretando un tema de Piazzolla y Ferrer, un clásico, Chiquilín de Bachín. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Thank you.